Comunicación telefónica con Carlos Salinas, economista, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Acá estamos peleando con la máquina. ¿Ah, sí? ¿Con qué? ¿Tener un robot? Máquina. ¿Tener un robot boxeador en casa? No, viste que ahora las notebooks, todo se revela. Sí, toma, claro. Pone en discusión la autoridad. Es que si nosotros y nosotras no decimos basta, van a terminar diciendo las máquinas, ¿no? Con relación al teletrabajo y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, teletrabajo es todo un tema ahí, pobre Pergolini, o malo Pergolini. Pobre Pergolini. Ah, bueno, menos mal que ha salido y los repudio por todos lados, ¿no? A las barbaridades que ha dicho. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, es preocupante porque es un comunicador escuchado, entonces... Sí, totalmente. Bueno, estamos en un momento de lucha entre la regulación de los nuevos métodos, de las nuevas modalidades de trabajo y los derechos, porque parece que las nuevas modalidades de trabajo vienen sin derechos. Exacto. Así que, viene cargado de flexibilidad. Sí, es una flexibilización encubierta, tal cual. Bueno, tiene que ver con el modelo que nos siguen bajando, ¿no? Tal cual. Bueno, Carlos, dale, vamos arranquemos con el tema de la deuda. Yo hubo acuerdo, ya está sellado, ya no, ya hay... acuerdo con los acreedores internacionales, se viene una pelea que al parecer, leía ahí a Página 12 en el fin de semana, al parecer va a ser un poco más liviana, ¿no?, en relación al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que, bueno, no sé si los que están en el tema lo tienen presente, pero cuando Guzmán empezó... Normalmente las negociaciones empezaban con el fondo y después que se cerraban con el fondo se arrancaba con los acreedores privados. Y Guzmán arrancó con los acreedores privados y ahora va a negociar con el fondo. Que la misma Cristalina Georgieva dijo que era una manera bastante particular de negociar. ¿Cuál es la explicación? Que cuando vos fijás, arreglás con un acreedor, ya fijás los parámetros para el próximo acreedor. Uh-huh. Que no era un tema menor, porque si llegaba un acuerdo con el fondo, que fuera que por ahí le puede costar más negociar, porque se mueve dentro de determinados parámetros, ya los acreedores privados iban a tener una base sobre la cual tratar de ejercer sus derechos. Entonces creo que fue bastante novedoso, a pesar de que no fue algo que se destacó en su momento como algo negativo, se explicó por qué, y bueno, hasta ahora dio resultado. Yo no creo que la negociación con el fondo sea rápido, o sea, puede ser que sea, no es que van a hablar por teléfono y se van a poner de acuerdo, van a demorar 2 o 3 meses en llegar a un acuerdo satisfactorio, pero creo que hay... o que el fondo ha demostrado hasta ahora voluntad de arreglar con Argentina. ¿Qué se está también buscando? Creo, perdón. Sí. No, te iba a decir que también creo que al fondo le debe estar pesando el préstamo que se le otorgó a Macri, ¿no? Que está por fuera de todas las reglamentaciones del Fondo Monetario Internacional. O sea, que eso, en ese sentido, creo que el fondo también está más interesado en arreglar, porque en algún momento ya hubo un caso donde ellos tuvieron que hacer una investigación interna porque se rompieron las normas de otorgamiento de los créditos del fondo, que aparentemente también se habría dado en este caso, según declaraciones de los mismos voceros del Fondo Monetario Internacional. Habría habido una presión de Trump, lo que habilitó el préstamo Macri por fuera de lo que Argentina podía recibir en ese momento. Excelente. Pensaba en eso, ¿no? ¿Qué crees que, como análisis, busca el gobierno nacional en esta estratégica? ¿Busca quita? ¿Busca tiempo? ¿No? ¿Extender los plazos, como ha conseguido con los acreedores internacionales? ¿Y mira, crees que con el fondo va a buscar también poner sobre la mesa esto, que fue un acuerdo, si se quiere, por decirlo de alguna manera liviana, muy mal hecho? Mira, yo creo que Argentina lo que ha conseguido, tomando la frase de otro economista, es aplanar la curva de los pagos. Claro. Argentina ha reconocido, no ha habido una disminución del capital de los acreedores. Lo que ha habido es una disminución de los intereses a pagar, que estaban en promedio arriba del 8% y ahora están en promedio alrededor del 3-3.5%. Porque esto eran 27 títulos los que entraron en la negociación y se han reemplazado por 7 títulos, perdón, por 12 títulos, en dólares y en euros, y ahora se está negociando, ya tiene la sanción, la deuda, digamos, de los tenedores nacionales. Uh-huh. Así que lo que creo que se ha conseguido es una importante quita en los intereses y se ha conseguido aplanar la curva, porque esto lo charlamos la última vez que estuvimos en el programa. Acá el problema es que vos, para poder pagar esto, necesitas dólares genuinos. Es decir, vos, como en tu casa, para poder pagar una deuda necesitas generar fondos que te permitan pagar esa deuda. En este caso, los fondos están en moneda en extranjera. Ese nos fue un poquito la señal. A ver si lo podemos recuperar a Carlos Salinas, economista. Estábamos charlando ahí sobre el acuerdo con los acreedores internacionales, sobre lo que se va a venir en relación al Fondo Monetario Internacional, algo que yo no lo tenía presente, que tiene que ver con esta estrategia de haber modificado, si se quiere, la estrategia de primero negociar con los acreedores internacionales y luego con el Fondo Monetario, como decía Carlos, también para resaltarlo y tenerlo en cuenta, que estratégicamente se hizo al revés, ¿no? Primero, como ustedes ya sabrán, se negoció con los acreedores internacionales, donde se destaca, bueno, la quita de los intereses de deuda, y se destaca también el estirar los plazos, ¿no? Alrededor de 4 años estamos hablando para empezar a desembolsar Argentina en relación a lo que les debe a los tenedores de bonos internacionales, ¿no? Sujeto a leyes internacionales también, ¿no? Bueno, se viene el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver, como decíamos con Sergio también al comienzo, si va a haber alguna comisión revisora o algo en relación a esta deuda completamente ilegal, ilegítima, bueno, que tiene que ver con el mayor endeudamiento que ha tenido el país, Latinoamérica, en relación a un acuerdo, digamos, a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y obviamente ustedes también lo sabrán, que esa plata se fugó en su totalidad prácticamente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si podemos recuperarlo a Carlos Salinas y seguir charlando de este tema también en relación a lo que se abre también en política económica y social, ¿no? A partir obviamente de este arreglo y consecuentemente en eso, por ejemplo, salió el plan, o se retomó nuevamente lo que es el plan Procrear anunciado por el gobierno nacional el pasado viernes también. Vamos a estar ahí hablando también sobre este tema importante, muy importante, una política de reactivación obviamente económica y del mundo del trabajo, más que importante. Viene con otros sellos, si se quiere, de nueva apertura de este plan Procrear, que me parecen muy importantes. Carlos, te recuperamos. Sí, ahí estamos de vuelta. Viste eso porque estaba hablando. Nos estaban escuchando y de repente dijeron, paren esos locos. Nadie, sí, me estaba hablando mal de la tecnología vos, así que me imagino. Una vendetta. No más, digo, o sea, realmente... Lo que pasa, claro. No, mira, no es el tema de la charla, pero creo que tiene que ver con esta nueva virtualidad en la que, o sea, hay cosas de la pandemia que van a quedar. Claro. Y esto también va a generar más más excluidos del sistema, ¿no? Porque hoy tenés mucha adaptación de la presencialidad a la virtualidad, pero la virtualidad como tal te requiere una tecnología que, si no la tenés, vas a quedar fuera del sistema. Viene porque estaba hablando con un amigo de este problema, porque sí. la conclusión es más exclusión. Mira, lo que le estaba diciendo, que creo que la renegociación ha sido buena, lo que nos da es, lo que nos, fundamentalmente lo que se ha ganado es tiempo. Y bueno, creo que en eso viene la segunda parte de lo que es el, de lo que dijo el presidente del ministro, que es que ese tiempo lo tenemos que emplear en reactivar, porque al final te van a venir a cobrar lo mismo. Y si no tenés los dinero para poder pagar, te vas a encontrar con el mismo problema, que es que vos necesitas generar recursos genuinos para hacer frente a tus deudas. Y bueno, ya está la definición ideológica desde dónde vos generás esos recursos, ¿no? Bueno, lo decía ahí cuando se nos cortó un poquito, y te mando en otro plano también, que no tiene que ver estrictamente con lo económico, y sí, que tiene que ver con la revisión de esta deuda, ¿no? ¿Crees que parte de esta negociación también, el tema totalmente ilegítima, por lo menos la del Fondo Monetario Internacional, lo que decíamos recién, el fondo incumpliendo aspectos de su propia carta, digamos, al otorgar ese préstamo a la Argentina, ¿crees que va a haber algún tipo de comisión investigadora, si le corresponde al gobierno, a la justicia? ¿Cómo ves este tema? Mira, acá hay dos cosas. Hay un dato que no es menor. Uh-huh. Durante el gobierno, los 4 años del gobierno de Macri, de cada 10 dólares que entraron al país salieron 8,6. O sea que se han fugado del país 86 mil millones de dólares. Yo entiendo que sería lo razonable, es decir, compraste una empresa asumiste un gobierno, tenés una deuda, la deuda es legítima, o sea, están todos los papeles en orden, pero creo que hay que investigar dónde fue a parar ese dinero, porque Argentina, si bien tiene que pagar, también me parece legítimo que investigue, y no se trata de revanchismo, sino que es lo que deberíamos hacer, es investigar a dónde fue a parar ese dinero, porque ese dinero se fue en timba financiera, o sea, fueron operaciones de pase, el famoso primer desembolso de 15 mil millones de dólares que Pato Caputo se gastó en menos de una semana, lo que obligó a ampliar la negociación con el fondo, que eso venía para hacer anclaje en la reserva, no era para que salieran ni para contener el dólar. Bueno, lo nombraste, estaba aplaudiendo, obvio, aplaudiendo este acuerdo, ¿no? Este pago. Mirá, ahí tenemos. No lo vimos preocupado, ¿no? Por que lo vayan a investigar o algo. Sí, lo que pasa es que yo no quiero ser malo, pero como estamos entre amigos, te voy a decir lo que pienso. Uh-huh. El flaco tenía títulos que valían 2,50 y a partir del arreglo con Argentina valen 5. Así que yo creo que no fue patriótico su festejo. Claro. Pero es lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Tomalo como una opinión más. Pero digamos, se hizo una diferencia, ¿no? El muchacho. El doble. Lo viene haciendo ya, claro, cuando se le antoja. Exactamente. O sea, tenías un título que estaba por entrar en default, tarde, mal y juicio. Y bueno, y de repente haces creo que un buen arreglo para los acreedores y para Argentina, independientemente de que yo creo que hay que investigar la legitimidad de la deuda. Creo que hay varios libros que han escrito sobre mucha de la plata que debe Argentina es la plata del proceso, y después, bueno, la famosa hacernos cargo de la deuda privada que fue durante el gobierno de Duvalde, y ahora esta última etapa durante el gobierno de Macri, que nos terminamos endeudando en un dinero que no se ve en el país, o sea, no se ve en infraestructura, ¿no? Eso fue pura especulación. Totalmente. Si ese es el problema, o sea, si vos tomás una deuda para mejorar tu infraestructura, para hacerte más competitivo o para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero resulta que esa deuda se fue en timba y la tenés que pagar igual, sí, los papeles están en orden. Ahora, alguien se tiene que hacer cargo. Y vuelvo a decirte, que no se malinterprete, no se trata de persecución política, se trata de saber exactamente a dónde fue a parar la plata que hoy debemos todos los argentinos. Uh-huh. Y claro, no va a reventar la yugular porque encima salen a hablar, ¿viste? Como bueno, decir, pero eso... Es como decir, bueno, basta, basta de mojarnos la oreja, ¿no? Por lo menos... Pero ahí creo que ahí también está influyendo la política, ¿no? Claro. O sea, hay un 40% de la sociedad que se siente representada por lo que representa el gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y una parte importante del núcleo duro expresa o se siente representada porque hoy no están hablando, está hablando Prat Gay, que fue el que prácticamente nos condenó, tomó esta o sea, él se termina haciendo por ineficiente, y ahora opina Rubio, opina el médico que estuvo a cargo del PAMI que le sacó los remedios a los abuelos. O sea, todos opinan de lo bien que o lo diferente que hubieran hecho, opina Kachanovsky, o sea, qué sé yo. Pero bueno, hoy la grieta bueno, no está cerrada, evidentemente no está cerrada. O sea, no que también complica un poco el gobierno de Alberto, ¿no? Porque Alberto de repente se encuentra tratando de que la sociedad entienda algo, que hay una parte de la sociedad que no se lo va a querer entender, aunque se lo demostres con números, con papeles, con toda regla, y no lo va a querer entender, y después hay una parte de la sociedad en la cual tenés que actuar, digamos, defendiendo o poniendo equilibrio con relación al poder económico. Y por otra parte también tenés que generar las condiciones para que ese mismo empresariado nacional genere los recursos para que el país pueda salir adelante. O sea, lo veo bastante difícil. Lo veo, bueno, lo que todos estamos viendo, un gobierno bastante, con una crisis bastante, que ya tenía una crisis importante y que, bueno, yo creo que la pandemia también puso blanco sobre negro la situación real del país, ¿no? Creo que también lo hablamos en tu programa la última vez que estuvo. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue demostrar los números reales de la situación que dejó Macri. Yo no digo, no, probablemente hay una parte del gobierno de Macri que no sea, pero es lo que dejó el gobierno de Macri, porque no blanqueó las variables. O sea, Alberto tenía que, una de las primeras cosas que tenía que hacer era blanquear los valores reales de las variables que dejó el gobierno de Macri, empezando por el valor del dólar, ¿no? Carlos, el mismo día donde se anunciaba el acuerdo con los acreedores internacionales de la deuda externa, se anunciaba el lanzamiento del plan Procrear, ¿no? Sí, vos decías ahí, ¿no? Una fue la del plan Procrear. Exacto. Hablabas recién sobre reactivar. ¿Se van a venir medidas de ese tipo, digamos, para agilizar un poco, no agilizar, ¿no?, para poner en marcha la economía, ¿no? La capacidad económica del país hay mucha capacidad ociosa. Nosotros tenemos fortaleza en el rubro de construcción. La Argentina tiene fortalezas. Y sí, me parece que una de las herramientas, porque aparte es dinámico, podés hacer ingresar al mercado laboral rápidamente una masa importante de trabajadores. Se está pensando en alrededor de, o sea, son el nuevo plan Procrear, son nueve diferentes líneas de crédito. Tenés 4 personales y 5 hipotecarios. Tenés crédito, ellos calculan más o menos otorgar 300.000 créditos para mejoramiento, refacción y ampliación, y 44.000 para nuevas viviendas. O sea, y para ese primer año, lo que queda del año, es una inversión de alrededor de 25.000 millones de pesos. Yo creo que ya lo estaba estudiando Alberto antes de que asumiera, y antes de la pandemia, que de reactivar a partir de la construcción. Yo creo que si la construcción, aparte, si vos mirás cómo están los créditos, te vas a dar cuenta que estaba, da la posibilidad de distribuir bastante, o sea que no se va a concentrar. Puede haber algunas empresas que tengan, sobre todo en la parte de construcción, pero en lo que es microcrédito, va a tener un impacto significativo en la economía, porque podés distribuir en pymes y mipes ese dinero, que es un poco la política que en general está siguiendo Alberto, tratando de reactivar la la cadena la cadena económica, o sea, las estructuras económicas. Vos sabés, Carlos, que seguramente vas a compartir esto, o parte de la audiencia también, que le ha pasado. Creo que aparte de la reactivación tiene que estar acompañada de una buena intervención en lo económico y en el control de precios. Esta mañana fui a comprar una reconocida casa de acá de Mendoza, hierro, ¿no? Fui, hierro del 6, no hay, hace un mes que no hay. Bueno, me asusté, porque digo, no hay, si no hay en esa casa, estoy hablando de una casa que se dedica a eso, no hay en ningún lado hierro de acá. Hierro del 6, estamos hablando del hierro que se usa para terminar a hacer las columnas, ¿no? Más importante. Me fui a otra casa con esta misma situación, más o menos diciendo, bueno, y alarmándome que si conseguí en esa casa, ¿no? Si lo va a conseguir carísimo, no lo va a conseguir. Me fui a otra casa y sí tenía, ¿no? Y a precio, los otros de hierro, considerablemente menor. Digo, evidentemente, no es que no hay hierro, evidentemente están especulando con la subida de la nafta, bueno, la especulación son grandes. Cuando uno va a una ferretería, ¿no? O a una casa, pide un precio, tiene que dar dando vuelta por 6 o 7 y se da cuenta que hay una diferencia no del 10%, del 15%, del 100% en el tema del control de precios. La verdad es que eso me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, está influyendo en la economía doméstica, si se quiere, en la pequeña economía de una manera importante. Mira, lo que pasa es que así como hay una grieta en lo social, también hay una grieta en la economía entre los distintos especialistas. Están los que piensan que, bueno, que acá hay una inflación encubierta y por lo tanto yo me tengo que proteger porque no sé si voy a poder reponer la mercadería, entonces estoy esperando, me siento sobre la mercadería y no vendo, esperando que haya un ajuste de precios. Y están los que piensan, bueno, prefiero vender para sostener a mi empresa funcionando, aún con márgenes pequeños, o con un margen de riesgo, no necesariamente pequeño, porque ¿cuál es el riesgo? La posibilidad de que no puedas reponer la mercadería que estás vendiendo. Yo este año creo que eso, o sea, hay un ajuste en los precios relativos. También hay, como vos decís, una distorsión en los precios relativos, porque no es el único caso de bienes que podés arrancar pagando 900 pesos, o pidiéndote un precio de 900 pesos, después te lo terminás comprando por 500. En otros bienes, también asociados a la construcción, va a haber una distorsión y va a haber de los precios relativos de los bienes. Yo creo que, mirá, sí. ¿Cuánto puede ser esa distorsión? Puede ser que vos... ¿Cuánto puede ser, digamos, lo lógico? ¿Cuánto es lo lógico, es decir, la diferencia? ¿Cuánto puede ser esa distorsión? Lo que pasa es que, a ver, vamos por partes. Primero, control de precio. Y es posible que implementes un control de precio, que hagamos una buena ley, pero en realidad el mejor control de precio es el del consumidor. Porque todas las leyes fracasan porque el Estado, como Estado, si no tendrías que, volveríamos a la discusión de que vas a tomar empleado para salir a controlar precios y empezamos, y si no, obviamente te van a decir que estás coartando la libertad del empresario de fijar su precio. Bueno, puede ser un razonamiento, pero también está la libertad del consumidor de elegir el precio al que va a comprar. Y el empresario, si no le vende a nadie, tampoco tiene mucho mucho futuro. Mira, yo creo que nosotros tenemos por costumbre fijar al precio del bien, le cargamos el porcentaje de ganancia que estimamos razonable, más un porcentaje por las dudas, más un porcentaje por la variación futura del precio, y después no lo bajamos. Esto lo hemos vivido muchas veces. Sí. Yo creo que si el consumidor no es consciente de que tiene el poder de decir que no, se va a poner muy difícil. ¿Cuál es el precio razonable? Y el precio razonable debería ser el precio que te permita a vos recuperar tener un margen de ganancia razonable. Eso habrá que verlo por rubro. Mi experiencia no es muy buena en cuanto al empresariado en ese sentido, pero habrá que verlo por rubro, cuándo es el porcentaje razonable de cada actividad. Y creería que puede ser un pequeño ajuste por inflación, pero yo no creo que en este año la inflación sea alta por la misma pandemia. Es decir, es alta para la pandemia, sí, no debería ser, pero yo creo que no va a ser una inflación galopante. Y si podemos reactivar la economía, y si podemos, fíjate, si se reactiva la economía, y si empezamos a apreciar el valor del dinero, que es una de las, yo sé que es, ya se ha planteado muchas veces que el ciudadano argentino no aprecia su propia moneda y atesora en otras monedas que considera más fuerte, pero yo no digo cambiar totalmente eso porque poco lo tenemos arraigado, pero sí empezamos a apreciar el valor de nuestra moneda y podemos hacer girar la economía varias veces, creo que podemos este año, porque hay otra realidad que es que estamos hablando de que del coronavirus o la pandemia nos va a afectar por lo menos un par de años, entonces tenemos que no podemos esperar que termine la pandemia para empezar a trabajar. El margen de razonabilidad tiene que ser aquel que le permita bastante cercano al precio de equilibrio, que es donde tanto el comprador y el vendedor estén satisfechos por el precio que estén pagando y la ganancia del empresario no sea exorbitante. Si eso lo entendemos, no, igual nos va a costar salir, pero no veo una alternativa diferente, salvo que entremos en una carrera de precios que también ya la hemos vivido en Argentina. No creo que la carrera de precios todavía se dispare y va a depender mucho de las medidas del gobierno y de la confiabilidad que empiece a transmitir el gobierno, sobre todo hacia los empresarios. Que haya cierta previsibilidad, que también tiene que ver con el arreglo que se ha hecho para darle previsibilidad al valor del dólar. Y en principio, como están las cosas, el dólar debería tener un valor bastante cercano al que tiene ahora, podríamos pensar que hay una flotación sucia, porque está el dólar va aumentando de a poco, acercándolo a los valores del dólar exportador. Que eso es otra cosa. Yo no creo, en algún momento también se habló de doblar el mercado de cambios para tener un dólar exportador y un dólar interno, pero de eso no se habla, así que por ahora hay que pensar que el valor del dólar puede estar cercano al dólar exportador, que el gobierno está dejando flotar, está haciendo un ajuste gradual para que el dólar oficial se vaya acercando a un dólar parecido al exportador. Porque acuérdate que incluso ajustando, ahí estamos hablando que el dólar debería estar en, si lo traes por inflación, en alrededor de 78 pesos, o sea que todavía es un dólar razonable. Bueno, Carlos, hemos pasado por distintos temas, casi como que hemos estado acá en el estudio, ¿eh? Sí, sin mate, falta ese logrado que es poder reírnos de estas cosas que son bastante serias, ¿no? Sí, y de transmitir, creo que este gobierno, ya sé, no todos van a estar de acuerdo, pero creo que este gobierno está me da esperanza a este gobierno, más allá de lo ideológico, vos sabés que yo no tengo mi corazoncito, pero tengo esperanza, lo veo restituyendo ingresos, lo veo apoyando, tratando de sostener las empresas, lo veo largando un plan de reactivación de la construcción que rápidamente debería bajar el desempleo. No nos olvidemos que, como digo siempre, el IFE fue la mejor encuesta de la situación en la que nos dejó el gobierno de Macri. O sea, si los 9 millones de IFE nos da, ¿no?, que nos sorprendió, va, no creo que nos alguno sorprendió porque esperaba mucho menos. Creo que fue la mejor encuesta de cómo quedó la situación laboral o cómo está la situación laboral de Argentina. Entonces, que se arranque por la construcción, que se esté hablando de bajar las retenciones al agro, porque también, digamos, son nuestros socios en esto, que podamos entender eso, que podamos trabajar sobre la industria del conocimiento, que tenga valor agregado, y espero que Mendoza, que no lo veo así, lo veo mejor al gobierno nacional, lo veo con más horizonte al gobierno nacional que al provincial. Me duele decirlo, pero yo creo que cuando Martín Guzmán habla del sostenimiento, lo que está diciendo, muchachos, tenemos que ser capaces de pagar o de generar los recursos para poder pagar la deuda que tenemos. ¿Ves que es posible? Cortito, porque no hemos quedado sin tiempo, Carlos. Sí, ¿es posible esto sin modificar, tocar intereses que hay que tocar acá para generar una distribución medianamente? Y los intereses que hablan por los programas de televisión todas las noches. No, y bueno, y lo de Vicentín también, como se por eso, escuchó. Los intereses salieron a defender eso, porque hay otras cosas detrás, y después tenés a los obreros, que son los directos afectados, y dentro de poco los productores, golpeando la puerta de la empresa porque no pueden cobrar. Yo digo, creo que deberían ir a los canales de televisión para que los que hacen las operaciones mediáticas le vean la cara a la persona que están perjudicando, porque si no es como muy impersonal. Sí, hay que tocar intereses y sí, pero creo, o sea, tengo confianza en que al empresario tampoco, al empresario serio, tampoco le conviene que a Argentina le vaya mal, gobierne Juan o gobierne Pedro. Eso es otra de las cosas que otra de las grietas que tenemos que cerrar. Podemos pensar diferente, pero en los temas comunes o en beneficio de todos podemos coincidir. Creo que también se han dado algunas coincidencias, o se están dando algunas coincidencias. Espero que los extremos no nos lleven a estrellas. Estamos en un equilibrio delicado. Estamos con un equilibrio delicado. Sí, hay que tocar interés. Y en una pandemia que todo lo visibiliza, bueno, todo lo complica aún más. Carlos, te agradecemos muchísimo. Un gustazo, como un siempre, gusto hablar con ustedes. Saludos a todos, saludos al profesor de historia. Ah, lo tenemos telefónicamente también. Sí, en el sur. El sur también existe. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hoy teníamos a Carlos Salinas.